bien, señoras y señores, el regreso de Ave César en el sentido de una nueva temporada, porque el regreso ya lo hicimos el año pasado, y estamos aquí con el caballero Luis Aranowski, el señor Sergio Choren, desde ahora conocido como Condon Johnson, en una nueva encarnación de algún mafioso sudamericano que, no, tenés un look... desconcertante, ¿qué crees que te diga? Estás como entre fuera de época, sí. Y algo extraño, digamos, ¿no? ¿Cómo describirlo? Porque no es una hawaiana la camisita que llevas, es una chombita medio latina. Vamos a poner una foto seguramente en el blog para que, para que la gente perciba lo que es de permanent cool. Claro, porque una cosa es que estés en los extremos de la moda, como Aranowski, ¿no? Que tiene su propia onda, la exhibe y uno ya espera de él ese look flashy, como diría flashy, así. Pero vos venís y desconcertás desde otro punto de vista, o sea, que de vos no se espera nada. Para mí es perfectamente normal. No, yo entiendo, por supuesto, que es normal. Bueno, estamos, repito, volviendo en esta temporada segunda, desde el regreso... que nos ha traído tantas satisfacciones, debo decir, porque entre la yapa, que fue lo que marcó el final del año pasado, y los programas anteriores, la cantidad de visitas realmente no nos pasó por encima. ¿A qué crees que se debe? ¿A la música que vos pasás? ¿A toda tu capacidad discursiva frente al oyente? O a que la gente no tiene nada que hacer. Nada mejor que hacer. Yo creo que la gente está hecha mierda. Es más, en mi escudo de armas, lo que dice debajo es populus feces factus est, lo cual significa la gente está hecha mierda. Así que para mí es clarísimo que pasa por ahí. Si no, ¿por qué motivo escucharían este tristísimo programa? O sea, porque tienen tiempo, como bien dice Sergio, el ocio es importante. Pues fíjate hasta qué punto el ocio es importante. ¿El ocio? Sí, el ocio, que es el que, según diría Minguito, es el marido de la ocia. Claro. Bueno. El ocio es como negar como el negocio, digamos. No es negar el negocio, sino la negación del ocio. Claro, ese es eso es el negocio. Eso es el negocio, en latín es así, nec otium. Ah. Totalmente, la pegaste. Si realmente no lo tenías pensado, es eso realmente. Creo que no tengo nada pensado de todo lo que pueda decir acá. Claro. O sea, imagínate cómo es esto, ¿no? Bueno, el negocio es la negación del ocio. Pero fíjate vos qué tan loca está la gente, que la discusión del último feriado fue si tenía razón Fito Páez o Ricardo Arjona con respecto a una polémica estéril que se armó con respecto a que Fito dice que Arjona hizo 36 Luna Parks en la Argentina y Charly García 2 y no se merece una cosa así Charly ni Arjona. No, bueno, pero yo me volví loco con eso, pero no importa. Yo así son las cosas, ¿no? A la gente le interesa escuchar a Arjona y se acabó. Está todo bien, aparte, ¿qué vamos a discutir? ¿Méritos de uno o del otro? Vamos a tener una pelea totalmente estéril al respecto, es comparar peras con naranjas. Bueno, tampoco podrías decir que no se valora lo nacional. Fíjate que hay un montón de bandas argentinas que están realmente en el pope. Ahora, que sean bandas que me aportan algo a mí a nivel pensante, ideológico, no, creo que sigue siendo la misma verdura de siempre cuando se masifica. A mí no me gusta mucho lo masivo. No, me parece. No me proponen. Pero volvamos al punto. ¿Cómo entonces? El punto es que volvimos con Aerosmith y Back in the Saddle. Estabas por decir cuánta gente había entrado. Ah, ahora te tiro los números, pero anuncio el tema. Back in the Saddle de Aerosmith para el que no lo haya. Vamos captado. A dejar los cabos sueltos. Bueno, 22.000 visitas. En creo que era la segunda semana de La Yapa, ¿no? Y anteriormente el programa anterior había tenido 16.000, pero les recuerdo que La Yapa fue, entre comillas, televisado, con imágenes. Bueno. O sea, la gente pudo vernos. Con lo cual, en este programa no lo tendría que estar escuchando nadie. Porque ahora que nos vieron, ya saben lo que somos, y entonces bajaron la persiana. ¿Sí? Bueno, pero también se debió a la presencia de los músicos invitados y que hicieron acá sus acústicos y demás, ¿sí? Así que ahora abrimos esta temporada, ni más ni menos que con esta perspectiva. Siempre. Y con Aerosmith, Back in the Saddle. En el bulín de la calle Ayacucho. Totalmente. Y con los amigos de Don't Pay Music. Totalmente. Que siguen acá confiando en nosotros y equivocándose. Exactamente. Confían en nosotros inútilmente. Exacto. Bueno, ¿qué tal las vacaciones, amigos? ¿Viajaron? ¿La pasaron bien? Yo de nivel. Me fui a Santa Ana, Uruguay. Ajá. Vos fijate que la gente no tiene ni idea de lo que es ese lugar. Estás a 20 minutos de Colonia. Yo la verdad no sabía ni que existía un país que se llama Uruguay. Yo, Yo la hago de turismo aventura. Me voy con una carpa y camino 1.5 kilómetros desde el pueblo de Santa Ana hasta la mitad de la nada en una playa increíble. Sí. Y ahí paro 15 días totalmente solar. Y claro, en un momento se te agarra la tormenta, no sabes si te va a comer el río, ¿no? Pero cuando estás a pleno sol y te haces un corderito asado en una parrillita que me llevo en la arena con un buen vinazzi, a las 8 de la noche, 9, mirando la puesta de sol, te caes de culo, amigo. Recomiendo Turismo Aventura, recomiendo el Uruguay. No gastás un mango, sí tenés que saber hacerla, ¿viste? Porque te quiero ver cargando la carpa con 5 mínimas botellas de vino argentino. No se te va a ocurrir tomar un vino uruguayo. ¿No pensaste en cambiar de rubro y hacer viajes a Danoski? Claro, turismo Aranoji, turismo aventura con Arepa. A ver, cuando decís solo, solo. No, en pareja. Hay que llevar la ninfa. Claro, el 15 días, viste. 15 días no. 15 el días sin... es medio que se marchita. 15 días sin ninfa, viste cómo son las cosas. Está bien. Está no, bien. La he pasado genial. Además, corriendo de un lado para otro, porque me levanto a las 8 de la mañana, me tomo unos matienzos, me voy a correr y hacer flexiones por la playa. A la tarde lo mismo, volví hecho una seda y acá estoy de nuevo estresado. Claro. El primer día que llegas ya estás estresado. Los vinos uruguayos están teniendo mucho repunte con un cepaje emblemático para ellos que es el tanat. El tanat es tan sonrito, a mí me gusta. Sí, pero el más... sol claro. Pero bueno. Bueno, ¿y usted? No, hablando de vino, yo trabajo, a diferencia del resto del año. No. Trabajo en el verano haciendo... todo lo relativo al concurso mundial de Bruselas. Sí. Así que... ¿Y todavía no descubrieron que usted es una farsa? No. Ok. Tengo que quedarme porque hago la parte de promoción del concurso, asesoramiento para las bodegas que van por primera vez y no saben cómo hacer las inscripciones, y pongo el teléfono de casa para consultas, así que tengo que estar. ¿Te llama cada borracho? No, llamo bien, bien. Fue un año de vuelta donde creció el número de participantes. Uh-huh. Así que por lo menos valió la pena desde ese punto de vista. Ahora se va mi hermano como jurado. O sea que jurado. No saliste a ningún lado en las vacaciones. Y lo que pasa es que yo ya me armé el patiecito como para disfrutar como de yo, la... ¿Montaste la pileta? No, pileta y... no, duchador. Duchador. Duchador, ah, reposeras, sí, sí. Parrilla. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, más o menos con eso alcanzaba. Y bueno, siempre cerca de la computadora y del teléfono por si había que contestar un mail o mandar un archivo, llamaban por teléfono, che, ¿cuánto cuesta? Bueno. Lo de siempre, todos los años, ya hace años que lo hago y siempre por suerte con buenos resultados. Ahora esperemos que los vinos ganen algo. El año pasado lo fue brillantemente bien Argentina. Sí. Esperemos repetir este año. El concurso es en Palermo. No en el barrio de Palermo, sino en Palermo, Sicilia. Ah. Bien. Y mi hermano es uno de los jurados por Argentina. Bien, bien, bien por gusto. Así que ese fue el verano. Bien, bueno, tranquilo. Está bien, lindo. Maravilla. Vamos vos, César? No, yo realmente me quedé acá en Buenos Aires y me cagué de calor. Esa es más. Eran los planes, en definitiva. Por eso monté la piletita en el patio y demás. Pero febrero fue un horror acá. O sea, yo extraño aquellos veranos en que te cagabas de calor íntegramente. O sea, no por días y así sin plan. Y acá, después de enero fue todo un sube y baja. Y además, con todo el desastre de los aumentos de precios. Y el diluvio. Y el diluvio y todo. O sea, es un bajón. ¿Qué quieres que te diga? El pues verano ya todo está instalado, ¿no? En la tierra. En cualquier momento se viene todo abajo. Yo pienso. ¿Vieron la película 2012? No, una pavada total, pero bueno. Pero se refiere a eso. Pues puede pasar, está bien. Bien, sí. Bueno, volvamos a la música. Que volvamos que a la música, convoca. Me parece muy bien. Quiero avisar que en minutos nada más me acaban de confirmar por el celular. Vamos a tener un invitado de lujo para este primer programa con nosotros en nuestros estudios, Ricardo Ford. Tal vez no sea. Ya llega. Está llegando, en minutos nada más. Una figura metálica. Una figura del. Verdadero... Sí, porque venían metalizados los chocolates antes. Claro, el papel venía metalizado. Ya está con nosotros. En minutos nada más. Dejemos la pavada de cosas que a la gente no le interesa en absoluto y vayamos a la posta. Fallecieron dos grandes en estos tiempos que animaron nuestros días de juventud. Me refiero por un lado al señor Peter Graves. Que fue la cabeza de Misión Imposible, la serie, no la tonta película. No, en serio. La serie de verdad. Misión Imposible, en serio. Totalmente. Con la maravillosa música de nuestro compatriota Lalo Schifrin. Absolutamente. Una serie emblemática. Sí, sí, donde hubo tipos como Martin Landau, como Peter Lupus. Peter Lupus. Que Greg fue, Morris. Básicamente el concepto después fue destrozado por el largometraje. Totalmente, el largometraje no entendió nada, no. Realmente. Y las series han cambiado tampoco en ese sentido, porque te digo, hoy ves Lost, o ves un montón de series, pero me quedo a veces, tal vez sea de Viejardo, de esa capacidad increíble de poder contar por pequeños bloques toda una historia tan fantástica y fantasiosa como era Misión Imposible, como tantas otras series que... Yo estoy siguiendo White Collar, que... Esa media es un afano ladrón sin destino, ¿no? Pero no tiene ni un cuarto de la magia que tenía aquello. Por eso. Tal vez mucho atribuido al propio Robert Wagner que hacía el papel. La única que empecé de estas últimas y que debo haber visto 6, 7, pero igual nunca me terminó de convencer fue Lie to Me. Ah, sí, viene muy bien. No, hay varias, House, está, hay montones. Bueno, y aparte de Peter Grace, dijimos, y Robert Culp. Robert Culp, el otro, sí señor. Explique usted quién era. Yo Soy Espía. Exactamente. Otra serie que también tuvo una versión patética, cinematográfica. Totalmente. Donde los roles estaban invertidos. Sí. El asistente, el colaborador, que en la serie era negro. Sí. Acá pasaba a ser el principal. Y después el personaje blanco era el asistente. Sí, nunca, se invirtieron... nunca tan terrible como en Jim West. Claro, bueno. Pero bueno, en fin. Pero... ¿Por qué invierten eso? No sé. Porque ahora... Discúlpenme, no ofendo a nadie con esto. Ahora los negros en Estados Unidos están de moda. El que empezó siendo... Poner un Portman negro tiene más onda. El que empezó siendo el ayudante de Robert Culp en Yo Soy Espía, después terminó convertido en una mega estrella televisiva, Bill Cosby, con show propio... comediante, stand-up, espectáculos totalmente Broadway, músico. Así que... Pero Robert Culp, bueno, hacía... Yo Soy Espía. Lo curioso de aquella serie es que era la profesión del tipo, porque el tipo tenía una profesión como tapadera de su trabajo de espía, era tenista. Claro. Que era una cosa realmente rara. Pero vos decís... ¿Qué tan creíble es todo esto? Y no, sin embargo, era la idea. No era como el caso de Robert Wagner, que era un camaleón, cuando hacía de Al Bundy del Ladrón sin Destino, o It Takes a Thief. ¿Qué cosa con las traducciones? Yo la decepción que recibí cuando me enteré que aquella serie en inglés no tenía absolutamente nada que ver con el nombre en castellano. Pero Ladrón sin Destino era un buen nombre dentro de todo, pero no tenía nada que ver con It Takes a Thief. O sea, se necesita un ladrón, que tenía que ver con la trama, que era un ladrón captado para la CIA o el FBI o lo que fuera, que no me acuerdo en este momento, había sido captado para pagar su culpa a través de trabajos ocasionales que hacía para la agencia. Claro. Era esa la idea. Series que marcaron nuestra vejez. Ajá. Kojak, por ejemplo, Star Trek. Star Trek para mí, Kojak no fue uno de mis favoritos, o sea, veía alguno, qué sé yo, pero Star Trek sí. La primera, de San Francisco. Sí, más o menos. Me acuerdo mucho del episodio donde está Schwarzenegger. Hay un episodio donde está Schwarzenegger joven que mata sin querer a una chica, sin querer. Le agarra un ataque de ira porque se burla de los músculos y la horca, creo. Claro, una cosa así. El Santo. Sí, definitivamente. El Santo. Usted sabe lo que le pasaba al santo, ¿no? O sea, el santo debió haber... Simón Templar, que era el papel del santo, debió desarrollar una especie de callo craneal. Porque de tantas veces que le pegaban con la culata de la pistola y lo desmayaban... No, es terrible. En todos los capítulos, en mitad del capítulo, cuando no sabían qué hacer con la trama, venía alguien de atrás y le pegaba un culatazo y lo desmayaba. Tenía un callo ya atrás el tipo. Roger Moore era el actor, sí, ¿no? Y verlo a Tony Curtis... frente a él. Esos son dos tipos audaces. Claro, es verdad. Sí. Esa también era muy buena. Esa serie paraba Europa, como dijo alguna vez Tony Curtis. O sea, una vuelta midieron y la gente directamente no salía de la casa en el horario en que estrenaban los capítulos. O sea, que tuvo una repercusión enorme en aquella época. Estamos decididamente viejos. Perdón, sí. Diga. Por eso mismo vamos con un tema de Last Rocket. Una banda de thrash particularmente incisiva, pero haciendo un cover de los Dead Kennedys. Me encantó. Holiday in Cambodia, porque nosotros también pasamos unas vacaciones que realmente fueron complicadas. Así que vacaciones en Camboya, que no debe ser el mejor lugar, sobre todo en tiempo de guerra, para ir a visitar. Como bien ponen los Last Rocket. Y después de la tanda, imagínate, más a veces. cuando un gladiador sale a la arena. El rugir de la multitud es su única recompensa. Todo su cuerpo es un alma. Una máquina asesina que desconoce el miedo e ignora el sufrimiento. Hace falta voluntad de hierro y entrega sin cuartel a las penurias del combate. Allí son solo dos titanes. Hombre contra hombre. Recios, aguerridos, despreciando la muerte. Ay, boludo, me quebré una uña. Ay, cómo duele. Fue con este yelmo de miércoles que encima no sabes lo que pesa. Justo esta semana que me había hecho la manicura. 20 denarios me cobraron. Después de la tanda, no sé de quejarme, pero continúa Ave César. Si sabían y me las hacía pulir. Calles, la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, señoras y señores, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. El hombre que ha galvanizado a millones en su sección exclusiva, Choren, chicos, Choren. Bueno, pero para hoy vamos a ir a los bifes, como se dice habitualmente. Ajá. ¿Por qué? ¿Por lo simple? No, porque va a presentar Meatloaf. ¡Ah! ¡Wah, wah, wah, wah, wah! Ok. Sí. No, antes de empezar con las exploraciones sonoras de mi sección y antes de transportarlos a otros mundos sónicos, sí. Me decidí para el primer programa por algo simple, sencillo, contundente, directo, fabuloso y que hace referencia a una próxima visita en nuestro país, sí. Por primera vez, y creo que va a ser uno de los eventos del año. Cacho Castaño. No. ZZ Top. ZZ Top. La legendaria banda que entra en el libro Guinness como banda con más tiempo sin cambios. O sea, de hecho jamás tuvieron un cambio en su formación. Esto ocurre desde el año 70, con lo cual le ganan a Rush, claro. Que tuvo un cambio en su formación, sí, en el 72. Sí, sí, sí. Claro. Salvo las barbas, porque al comienzo no tenían barbas. Claro, no, el único que no tenía barba era el que se llama Barbas de apellido. Eso es muy gracioso. Claro. Los dos tienen gran barba y el que se llama Barba de apellido no tiene. Pero en tres hombres no se los ve. No, las barbas empiezan en. Creo que en El Loco. Claro. En el álbum. Claro, totalmente en El Loco. Después vino Río Grande Mood. ¿Qué vino? No, viene así: ZZ Top First Album, Río Grande Mood, Tres Hombres, Fandango. Y después no sé después si. Después ella viene. De Huello, Texas, El Loco. Y después ya vienen los álbumes más eléctricos. Más tecnológicos. Y donde, claro. Afterburner. Yo, mi primer disco de ZZ Top me lo afané en el Parque Rivadavia cuando tenía 9 años. y me lo puse a mirar en las bateas. No sé si apreciar su precocidad como melómano o como ladrón. Era bien chorrito de pibe. Siempre estaba afanándome algo que no podía conseguir económicamente. Y en el algún kiosco me afanaba las revistas. Acá me afané. Uno de mis primeros discos choreados que fue Tres Hombres, claro, de Cicito. Porque en vinilo, por supuesto. En el kiosco es muy apreciado que usted afane para los editores. Sí, un día me hicieron devolver todas las revistas, ¿no? Oh. Sí, me llevaron de mi casa y me dijeron, vos devolvés todo y le decís lo que hiciste al señor. Uf. Imagínese cómo estaba, ¿no? Pero no puedo llevar todas las revistas de una sola vez. Vamos a hacer dos o tres viajes. Dale, contame de Cicito, bueno, porque me encanta. Así que, bueno, vienen al país por primera vez en pocas semanas. Coincidiendo con Aerosmith, creo que es con una semana de diferencia. Ajá. Sí, la mía de Aerosmith no me gusta y no me interesa. No, ya lo sé, pero lo presentamos al comienzo del show. Un error poner esa banda mediocre. Una casualidad. No me gusta Aerosmith. Nunca le gusta nada bueno. Nunca me gustó Aerosmith. Es una buena banda, pero acá ha sido catalogada. Primero en los años 70 no la oía nadie. Vos decías que oías a Aerosmith y te miraban como un gil. En los 90 ya te miraban como un puto. Tipos de 60 y pico de años haciendo baladas para adolescentes no me caben. Bueno, no va a iniciar otra discusión como la de Queen la vez pasada. No, la discusión con Queen ya no la inicio más porque no tiene sentido, porque estoy total y absolutamente convencido de que fue siempre una basura. Ok. Sí, dale. Pasa con CC Top. ¿Qué quieren escuchar? Notó en el detalle de lo que mencionó antes, sí, que por más que sea la banda con más tiempo de duración, si reemplazaron algún integrante en el ínterin, no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque están detrás de la barba. Ponen la barba a cualquiera y cualquiera sabe. Sí, la verdad bueno. Que podría ser. Sí, pero como tocan, no, ¿eh? Por eso. Hay un estilo inconfundible en las guitarras, en todo Gibbons cualquier cosa. Billy Gibbons es uno de los grandes guitarristas norteamericanos, sin duda, de los últimos 20 años. Mi crítica va por el lado del cantante. O sea, de él como cantante. Bueno, pero alternan voces. De hecho, todavía sigo sin decidir qué tema vamos a pasar. La Grange o uno donde cantan los dos, se van haciendo un juego de voces muy interesante y el tema es realmente contundente, que se llama Bear Drinkers and Hell Racer. Sí, sí. No sé si eso es La Grange. Yo voto por este último, porque La Grange suena en todos lados. Sí, La Grange es más conocido. Seamos originales. Bueno, entonces vamos con. Aparte, el nombre es realmente interesante. Sí. Totalmente. Acá le habían puesto Bebedores de Cerveza y Cultivadores del Infierno en el disco. Sí, acá. Las traducciones, hemos dedicado alguna vez un programa viejo de Ave César a las traducciones y nos hemos avergonzado juntos. El disco, el tema se llama Bear Drinkers and Hell Racers, del álbum Tres Hombres, que sí tiene originalmente el título en castellano como tantos otros de esta banda. Así que esperando que lleguen pronto y veamos un show espectacular. ¿Dónde va a ser? Sí, lamentablemente en el Luna Park, que para mí sigue sin sonar bien. Sigue sin tener la acústica necesaria. Pero bueno, peor es nada, nunca vinieron, así que adelante con... Bueno, te voy a hacer un comentario muy particular ahora. No sé que no tiene nada que ver y que seguimos dilatando la presentación del tema, pero es parte del sueño. Bueno, así es el programa, ¿no? Sí, un caos. Una dilatación. Claro. Esperemos que sea oral y no de no, otro no, tipo. No. Bueno, el tema es el siguiente. Vos fijate que a veces el problema viene de fábrica, pero nosotros vivimos mucho el problema... Desde el punto de vista de las traducciones que se hacían acá. Ahora, ¿qué pasa cuando el defecto viene de allá? Por ejemplo, agarré el último disco de Slayer hace un rato, que se llama World Painted Blood. ¿Sí? Siempre con la sangre. Está bien, sí, pero ¿significa qué? Mundo pintado de sangre. Sí. Adentro hay una inscripción traducida en castellano y dice sangre pintada mundo. Dice sangre pintada mundo. ¿No habrá sido un error de tipografía? Yo no sé, me extraña mucho siendo Tomaraya. ¿Que habla castellano? No es que habla castellano. Digamos, es de descendencia, o de ascendencia, mejor dicho, chilena. Ajá. Entonces, algo habla, pero lo tuvimos acá y hablaba un par de palabras y gracias. Ah, o sea, que no es la idea. Pero yo no entiendo muy bien si fue un chiste, o un chiste interno, por supuesto. O fue algo deliberadamente equivocado, no sé. Habrán querido poner un mundo pintado de sangre y se equivocaron, sangre pintado. Tradujeron cada nombre, o sea, cada palabra le dieron la traducción, claro. Sin organizarlo sintácticamente. Eso. ¿Qué sé yo? Bueno. Como sea, la tercera es la vencida. Bueno, ¿qué va a presentar, dijo? ¿Qué era? ¿Eh? CC Top, Bear Drinkers, Angel. Drank and hell raiser. tintas, desde las alcantarillas, del puto ombligo del mundo, donde se junta la pelusa que el imperio rechaza, les traigo el mensaje de los oprimidos, los marginados y los imbéciles. Los imbéciles. Los imbéciles. Los imbéciles. Sí, amigos, en Roma, el decoro se ha perdido, porque mientras los pobres se comen su propia mierda, y la propia mierda, y la propia mierda, y la propia mierda, y las madres abandonan los bebés en los basurales, los teatros se llenan de parásitos inútiles como vos, como yo, y como todos, pagamos una entrada para ver a los cómicos de moda decir en vivo pelotudeces gigantes y reírse de nosotros en lugar de hacernos reír como manda Júpiter. Es para llorar, amigos, con ciudadanos del orto. Así que como nadie tiene la menor vergüenza, yo tampoco. Y entonces, les presento a los Germs, una banda infecta de Los Ángeles que duró apenas 3 años porque su vocalista, Derby Crash, Derby Crash, Derby Crash, Derby Crash, se suicidó a los 22 años de una sobredosis de heroína, sobredosis de heroína, sobredosis de heroína, sobredosis de heroína, sobredosis de heroína, la víspera de la muerte de John Lennon, sin pena ni gloria, pasó el boludo. Sí, me estoy drogando mucho, me estoy drogando mucho, me estoy drogando mucho. Me estoy drogando mucho. Me estoy drogando mucho. Me estoy drogando mucho. La única fama que se hizo, la única fama que se hizo. La única fama que se hizo fue por vomitar. ¡Ay, carar! ¡Carar! ¡Carar! ¡En el escenario! ¡En el escenario! Y estaba siempre tan borracho que cantaba para todos lados, menos apuntándole al micrófono. El que zafó, sí, el que zafó, fue Pat Smear, el guitarrista. Terminó mi hermana y fue Fighters. Pero que se coma sus millones y arriba los perdedores. Aquí tenés Roll Around. Sí, aquel viejo tema de Chuck Berry, hecho por unos putos punkies blancos. Así le tomas bien el gusto al fracaso. Helms, Helms, Helms, Helms. No hay futuro, no hay futuro. Señores, en esta bonita sección en la que comparamos versiones de temas, hoy tenemos algo muy particular para abrir justamente esta temporada de ABC César. les paso a contar. Corría el año 97 y en un momento dado se anuncia que sale el nuevo disco de Whitesnake, Restless Heart. ¿Sí? Si bien a mí Slip of the Tongue no me había vuelto loco, me habían gustado algunas canciones de ahí, Whitesnake siempre es Whitesnake, David Coverdale siempre es David Coverdale. Pero no hay como los primeros momentos, ¿no? Ya había dejado de ser White. Bueno, ponele. Vamos a aclarar. Él no quería sacar Restless Heart con el nombre de Whitesnake, sino como David Coverdale solista. Ya por empezar. La presión de la compañía obligó a que se sacara el disco con el nombre de Whitesnake y de hecho nunca se editó hasta el día de hoy en Estados Unidos. El disco sigue sin estar editado en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Europa y Latinoamérica? Europa, Japón, Latinoamérica, Estados Unidos no. ¿Cuál? Restless Heart, que es el disco en cuestión, no obstante, era el nuevo disco de David Coverdale, con lo cual uno dice, oh, qué bueno, qué maravilla, qué sé yo. Leo la lista de temas por anticipado y descubro Stay With Me Baby. ¿Qué tema? Un clásico. Para mí era un clásico particular porque lo conocía en varias versiones hasta ese momento y decía, ah, bueno, este tema, que es una canción de blues con mucho poder sinfónico, ¿no? Y algo desgarrador, tiene que estar cantada por David Coverdale de una manera fabulosa. Por lo que veo, fabuló. Fabulé con ellos. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, voy, compro el disco, lo pongo, omito todo lo demás, ya el CD me permitía saltar a donde quisiera, y voy a Stay With Me. Pongo y, como estamos escuchando de fondo, nada del otro mundo. Un tema más. Y bueno, porque la mejor versión de quién fue, todos lo sabemos. No, hay un problema con la versión. Déjenme, voy a contar la historia. Sí, sí, sí. Voy a contar la historia, porque si no, se complica. Año 1966. Evidentemente, el año más importante en la historia del mundo, ¿no? Sí. O sea, ¿saben lo que pasó en el 66? Que jerarquiza todo logro humano obtenido hasta ese momento, vale decir, Racing sale campeón del mundo. ¿Sí? Bueno, ese año, mientras ocurrían cosas más importantes para el universo en general, Frank Sinatra tenía que grabar una canción. Estaba contratado el estudio, la orquesta de 46 miembros, ¿eh? 46 integrantes. Ah, porque no me imagino 46 miembros ahí. Bueno, si había 46 integrantes masculinos, había 46. Sí, había 46. Claro. Bueno, la cuestión es que estaba el estudio contratado, todo preparado y demás. Faltando apenas unas horas, Frank Sinatra avisa que no va a ir a grabar ese tema, que cancela la sesión y no quiere saber nada. El creador de la canción, que era Jerry Ragoboy, junto con George Weiss, pero Jerry Ragoboy estaba a cargo de los arreglos y demás, se queda todo el tiempo necesario para arreglar otra versión y aprovechar de alguna manera el tiempo de estudio que ya habían contratado y que era antes como ahora carísimo, antes más todavía, porque además tenía todo, toda esa gente alrededor, ¿no? Bueno, llama a una chica prácticamente desconocida, una corista de las de Frank Sinatra, llamada Lorraine Ellison, ¿no? Y con toda la paciencia del mundo le dice, si te animás a cantarla, a ver si podemos hacer algo, por lo menos grabémoslo, hagamos lo que se pueda. Y Lorraine Ellison hace esta versión que escuchamos ahora de fondo, que es una verdadera maravilla. Es más, a partir del momento en que graba este tema, si bien fue en su momento un hit menor, creo que llegó al puesto número 11 en su momento de furia y nada más, se convirtió en una de las canciones emblemáticas de los 60 para lo que es Tour de Force de cantantes femeninas. ¿Por qué? Porque este tema era un tema para una mujer, definitivamente. Es exigente el tema. No solamente en lo vocal, también inclusive en la letra. Entonces, muchas mujeres luego intentaron cantarlo. Además, entre tantas blancas, esta era la única negra que lo cantó. Y el tema era escrito por un blanco. No, hay varios. Okay. Sí, estaba escrito por un blanco. Jerry Ragoy. Para que lo cante un blanco. Sí, Jerry Ragoy era un judío blanco. Aparte, cuesta imaginarse, a la luz de las versiones que hemos conocido, cuesta imaginarse qué querían hacer con este tema con Frank Sinatra. Claro. Porque ni siquiera parece hecho en función de Frank Sinatra. Para nada. Probablemente lo hayan tenido que rearreglar. Lo readaptaron, sobre todo en la parte. El tema comienza muy abajo, porque... muy adecuado para la voz de Frank Sinatra. Y también, por ejemplo, para la de Coverdale, claro, porque hace los bajos muy bien. Pero no para la subida esa terrible que hace luego, cuando el tema se convierte en algo completamente desgarrador, que es ni más ni menos que un amante que le suplica a su amado que no la abandone. Claro. O sea, es súper sencillo en ese sentido. Bueno, ¿qué ocurre? Mucha gente intentó hacer este tema, inclusive hubo varios varones que trataron de hacerlo, por ejemplo, los hermanos Walker. Ninguna de las versiones de hombre funcionó nunca demasiado bien. Las de las mujeres, en cambio, que había gente como, por ejemplo, Rebecca Whitley lo hizo, Duffy lo hizo hace poco, Natalie Cole lo hizo en su momento, por ejemplo. Siempre hubo versiones interesantes. Hay una versión formidable de Ginny Arraván, que es una especie de precursora de Nina Hagen, y que hizo con su banda Ten Wheel Drive, hizo una versión también muy linda, muy entrañable. Perfecto, bueno, todas hicieron lo que pudieron. Inclusive, y vamos a escuchar ahora de fondo, Janis Joplin. Bueno, esa es una de las mejores versiones, ¿no? No, curiosamente no. O más conocida también. Tampoco, ¿sabe por qué? Porque lo hizo en vivo y sale solamente en piratas. Pero nunca lo grabó para ningún disco oficial. Entonces, está la versión, es curioso porque además lo hacen dos autores que ella habitualmente utilizó. Por ejemplo, Cry Baby es de ellos, es de Ragaway Ways. Entonces, ella utilizó ya material anteriormente. Nunca grabó este tema en estudio o en los álbumes oficiales en vivo. A lo mejor no tuvo tiempo. Igualmente hay algo que no termina de cerrar. Más adelante, en la versión de Janis. Escúchenla de fondo, van a ver que no termina de cerrar la versión de Janis. ¿Me voy al fondo a escucharla? Escuche el fondo, claro, totalmente. Lo que sí, este año que pasó, se estrenó una película titulada The Boat That Rocked. Una película que celebra aquella época en que los barcos británicos albergaron momentáneamente a las radios para que pudieran emitir la música que estaba prohibida en todos lados. ¿Sí? Un episodio que alguna vez hemos comentado aquí, ¿no? La película está protagonizada por Philip Seymour Hoffman, entre otros, ¿no? Y efectivamente hubo un tiempo, a fines de los 60s, y más aún después, en que las radios se embarcaban y pirateaban desde, por eso se llama The Boat That Rocked, o sea, el barco que roqueaba. Sí, que es con su doble acepción de roquear como zozobrar, claro, ¿no? El barco que zozobró sería, ponele. Justamente desde ahí los DJs emitían canciones nuevas y todo el mundo se volvía loco escuchando, qué sé yo, desde los Shadows a los Who hasta lo que hubiera. Ahí justamente hay una versión de Duffy nueva y el tema de Lorraine Ellison que se puso como tema puntero o hit de la banda sonora. ¿Ya había punteros en esa época? Algo así, claro, qué sé yo. No, pero es este año, en el 2009. Ah, o sea, bueno, perdón, 2010 estamos ahora, fue el año pasado que se estrenó esta película. ¿Qué pasa? Que yo, en mi intención de mostrarles un poco las comparaciones y demás, me pongo a pensar en todo lo que este tema en algún momento significó y la forma en que las mujeres lo abordaron y las diferentes formas, y al fin y al cabo tengo que elegir una para presentar completa, como hacemos siempre en la sección. Y no tengo otro remedio que quedarme con esta versión, en lo personal, o sea, podemos discrepar a ver cuál les gusta más. Pero, como la señora de la canción Bette Midler, creo que nadie nunca cantó este tema. Lo hace, por supuesto, falsamente en vivo, porque es para la película La Rosa del 79. O sea, una película donde la cantante, que de algún modo imita a Janis Joplin en su vida, era como una biografía no autorizada, con claro, los nombres cambiados y las situaciones. Exactamente, cambiadas. Es como una biografía ficticia. Muy linda, fascinante película, y los momentos en que Bette Midler canta son sensacionales, ponen en ridículo a prácticamente cualquier rockero que se le acerque. Inclusive hay cosas raras, hay un tema de Sammy Hagar, hay cosas muy particulares. Toda la banda de sonido es interesante, pero este tema en particular, que marca el momento en que ella se desmaya sobre el escenario y la película acaba, porque queda en la nada, se desmaya porque se muere o se desmaya porque ya no va más en su carrera. Punto. Bueno, este momento en particular con esta canción creo que es, pero totalmente imposible de emparar. ¿Eh? Vamos a escuchar en el Comparame Esta de hoy a Bette Midler haciendo Stay With Me, Baby. Flor de balada. Flor de balada. No. Es la balada, pero tiene, repito, para mí tiene que ser cantada por una mujer. Y si tiene la intensidad de esta mujer que canta, alguno va a decirme, ¿qué, Bette Midler, la comediante, la actriz? Pero, ¿qué? No sabés lo que canta, hermano. No tenés una idea. Me encanta que la reivindiques. Totalmente. Porque hay mucha gente que no tiene comedia ni idea. Musical, que no está, aparte de películas, hizo muchas comedias musicales. Sí. Ha hecho giras como, nada más que como cantante. Claro, pero tiene encima, discografía solo de cantante. En La Rosa, que es una película que tiene una banda de sonido totalmente rockera, hace algo que los rockeros solamente pueden mirar con envidia. Eso es lo llamativo. Bueno, préstenle atención a esta versión de Stay With Me, Baby, por la señora Bette Midler. This time, I should be the one to go away, 'cause honey, ain't Quousque tan de mabutere Catilina patientia nostra. Quandiu etiam furoriste. ¿Qué dice el chabón? Que después de la tanda. Agárrate, Catalina. No te salva ni la cosa nostra. ¿Vos sabés latín? No, pero por el sentido, ¿viste? Calle la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. La historia es una porquería. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos en La historia es una porquería, nuestra grata sección donde recordamos el pasado en serio, algo tremendamente espectacular que no nos permitió elegir otro tema más que este. Vamos a hablar ni más ni menos que de un grande del metal, con todas las letras. El señor Christopher Lee. Mirá qué bueno. Pero eso está re bien. ¿Por qué no estaría bien? No, me encanta, porque siempre traes historias que tienen que ver con algo épico, con la literatura. Y de golpe traer un personaje como Christopher Lee. Esto tiene que ver con algo épico. A ver. Christopher Lee, ahí donde usted lo ve, además de actuar, ustedes saben, o sea, no, podemos ilustrar a quien no, no... Nadie está obligado a saber nada, podemos ilustrar al respecto tranquilamente, ¿no? O sea, Christopher Lee, además de ser el actor emblemático de El Drácula de la Hammer, por ejemplo... O Grandes Cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo. También, por supuesto. Lord Dooku en Star Wars, o... ¿qué más? Saruman en El Señor de los Anillos, ¿no? Además de todo eso, de ser ese actor, el tipo un día descubrimos que canta. Pero no solamente lo descubrimos nosotros, o sea, lo descubrió otra gente. O sea, yo debo reconocer, para mi horror, que yo no sabía que el tipo tenía varios discos. Que es un barítono y canta. ¿Sí? ¿Desde un lado operístico o se pone a cantar una desde balada? Desde un lado semi-operístico, sí señor, tal cual. Pero tiene varios discos con un montón de... ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso? El tema Ghost Riders in the Sky, el clásico del country and western norteamericano, tiene una versión hecha por Christopher Lee, donde el tipo lo canta con una voz tremendamente profunda, gruesa, como la que él tiene, y lo hace muy bien. Y eso está en un disco... Y entro a averiguar por el disco y resulta que hay 4 o 5. Pero eso no es nada. Hace unos años atrás, Christopher Lee participó en un disco con Rhapsody. Con la banda de heavy metal, Rhapsody lo pasamos aquí, The Secret of Wizard King, etcétera, etcétera, lo pasamos, de acuerdo. De hecho, lo ponen a él en la tapa porque él era el narrador de la historia. Tiene una voz. Perfecto narrador. Perfecto narrador, no es nada que hacer. Cuando estaba narrando la historia, los chicos de Rhapsody se encontraron con el mismo problema que me encontré yo. O sea, Christopher Lee les dice, pero ¿saben una cosa? Yo además canto. ¿Cómo que usted canta? Sí, yo además canto. Bueno, ¿quiere probar? Sí, ¿cómo no? Y agarra el texto de la canción y se pone a cantar. Y tenía una voz bárbara. O sea que, dice, grabémosla. Y dice Christopher Lee, pero ¿saben qué? Esta canción quedaría muy buena cantada en francés. Sí, pero nosotros no sabemos francés. Yo sí. Y se pone a cantar la versión en francés y la graban. Y dice, ¿y cómo quedaría en alemán? Porque yo hablo alemán. Y se pone a cantarla en alemán. Dice, ¿ustedes no son italianos? Le dice a los Rhapsody. Sí, y hagamos la versión en italiano, si yo sé italiano. Entonces sacaron el tema en 4 versiones en diferentes idiomas, mucho antes de que Manowar tuviera la idea de sacar su tema en 16 idiomas. Bien, ¿y cómo lo sacaron? ¿En un single? En un CD con 2 o 3 temas de Rhapsody, solamente Rhapsody, la versión del tema cantada por Fabio Lione, que es el cantante de Rhapsody, y 4 versiones con Christopher Lee añadido. ¿Sí? O sea que lo sacaron todo, bueno. Ahora llegó el momento en que Christopher Lee saca su disco de heavy metal. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Charlemagne, o sea, Carlomagno. ¿Con qué banda? La banda es muy curiosa porque en realidad son todos desconocidos. Sí, o sea, son todos chicos, jóvenes, desconocidos. Inclusive en su sitio web él pone: la edad no es lo importante, o sea, yo llego recién a enterarme de esto, pero el espíritu lo comparto desde hace mucho tiempo. Y efectivamente hay un videíto donde se lo ve al tipo, tiene 90 años. 87, va a tener 90 años. Entra con el bastón al estudio. Un respeto total de parte de los músicos, por supuesto, y todo, pero él va a contar la historia de su familia. Porque él, el tipo, es un aristócrata y dice descender directamente por línea materna de Carlomagno, que esto es Carlos el Grande, que es algo así como el padre de Europa. Al menos desde que consolidó en el imperio, digamos, alrededor del año 800. ¿Es un delirio de Christopher Lee o es algo que está demostrado? Tiene toda una cuestión de caballerosidad cuando uno lo ve en ese momento. Él es aristócrata. Él es aristócrata y tiene un título concreto. Yo ahora no recuerdo cuál es, pero tiene un título concreto. Lo ha dicho muchas veces y aparece en su biografía desde mucho antes de este delirio. Que, por supuesto, tiene elementos de delirio. Si querés agregarle más delirio, no solamente no son conocidos los músicos que participan con él, sino que el productor es el productor de Kylie Minogue. Kylie Minogue, Take That, Ennio Morricone. Sí, otro palo totalmente. Sí, Marco Sabio. Y sin embargo, el tipo preparó toda una gesta donde abundan las narraciones y donde además de las narraciones está la voz de Christopher Lee cantando. Con personajes, con todo, al mejor estilo, épico. ¿Es bizarro? Es un disco conceptual. Es un disco conceptual, claro. Es algo bizarro, sí. Y si no tenés el aguante necesario como para bancarte la historia, se hace denso. Y te comes un par de churros y tal vez te quedas enganchado. Seguro, seguro. No, además elegimos para el caso particular un tema que, digamos, sea de lo más animado de la placa para aprovechar. Entonces, vamos a explicar brevemente, lo más brevemente que se pueda, porque implica compilar casi 200 años de historia, pero vamos a tratar de contar brevemente quién fue Carlomagno y por qué está considerado uno de los máximos personajes del medioevo. ¿Sí? Es un resumen de 2 horitas y media que sí, les va a encantar. Sí, sí, sí. De hecho, por ahí va a ser inclusive, sea como sea, va a ser más divertido que el recital de Guns N' Roses, que duró más o menos eso. Así que eso tranquilo. Me habría gustado hablar un rato. ¿Del recital de Guns N' Roses? Que se dicen que leí una crítica en la Rolling Stone que decían que estaban mejor los músicos de sesionistas que lo que era Slash y toda la banda. Yo creo que no, pero bueno, a mí me parece que el defecto era que tendrían que cambiar al cantante. Claro, ¿por qué le tiran cosas a Axl Rose? Yo tengo otra controversia. ¿Cuál es la controversia? Mirá cómo esta digresión nos llevó a un lugar llamado el carajo. Suspendimos brevemente a Christopher, sí, y vamos a ver con Axl. Sí. Sí, a esto mismo. Ajá. Le ponía otro nombre. ¿Cuánta gente iba? Dígamelo en porcentaje. Muy poca. 30%. 50. O sea que está afanando con el nombre, digamos. El nombre es importantísimo. Me lo dijo Michael Schenker y de que me lo dijo, le creí. Schenker dice que muchas bandas son el nombre y nada más. Y tiene razón, es verdad. Este es un caso en que la banda es el nombre y nada más. Bueno, pero acá dicen que la banda es Axl Rose en el comentario de la revista. Bueno, pero ahora yo te voy a poner otro caso, sí, para compararlo. Acá, Axl, sí, Rose. Llamándole a la banda Phantoms from Outer Space, sí, no iba nadie, o iba un 20%, 30%. Un poco más, tal vez. Te lo paso por otro lado. Cuando vino Rainbow, si no se llamaba Rainbow, ¿de la gente qué fue? ¿Cuánta iba? Porque hay una diferencia importante. 90%. No, hay una diferencia importante. Cuando Guns N' Roses se formó como banda. Cuando Rainbow se formó, ya era la banda de Richie Blackmore. No, pero no te dije que acá no vino Dio, no vino Cozy Powell, no vino... Repito, es lo mismo. Yo que creo que hubiera ido igual si no se llamaban Rainbow. Algo que mencionamos en el programa. Sí, pero Richie Blackmore tiene un peso muy fuerte. Si viene David Coverdale a tocar, ¿a quién le importa si se llama Whitesnake o no se llama Whitesnake? Es David Coverdale, o sea, él y lo que él significa, con más los temas del grupo... ya alcanzan para cubrir las expectativas, porque se concibió como un solista con una banda de apoyo atrás. El nombre implica eso. En el caso de Guns N' Roses no tiene nada que ver. Eran 5 pibes que armaban una banda Yo los vi en el 88, armados como esa banda, sonaban del carajo. Lo que vino después fue otra cosa. Y lo que es hoy en día es Axl con un grupo de gente contratada y que, por supuesto, puede dar todo lo que el dinero puede comprar. A nivel eficiencia, a nivel espectacularidad. O sea, los tres violeros de Axl son brillantes, indudablemente. Ojo, les pagás, se suben, tocan los temas de Guns N' Roses. Maravilloso, fantástico. A todos nos cierra, pero el espíritu no está presente. Y claro, falta el espíritu verdadero, claro, del rock and roll, ¿no? En lo tenés cambio, a la Slash ahí colgado, claro, con la viola, y qué te importa vos lo que suena, lo que no. En cambio, Richie Blackmore, con un grupo de personas X alrededor, sabés que es Richie Blackmore and Friends, y yo voy aunque toque un carnavalito. Claro. O sea, que es el caso. Bueno, o sea, entonces, ahora lo que está haciendo ahora, a mucha gente no le importa para nada, pero anda a decirle si no va a ir a ver a Richie Blackmore si viene a tocar con Blackmore's Night. Podría ser. Claro, a mí me interesa más allá de todo. ¿Vos pensás que entonces la cuestión es el origen? Para mí es el origen. Para mí es el tema. O sea, si vos naciste como banda, desvirtuar de esa manera es complicado. Siempre te puede pasar que vayas a ver una banda como Uriah Heep, ¿no? Donde hay un solo integrante original, pero el espíritu de alguna manera está mantenido. Oye, a lo largo de Oye, Trotul. Que aparte tenía que ver con una figura emblemática. Exactamente. Más que Uriah Heep. Claro, claro, claro. Esa es una idea distinta. Porque si hubo una figura emblemática en Uriah Heep, era raro, era el tecladista, no era el. Claro, no daba para nada, no. Entonces, pero casi no tenía figura emblemática, no, era la banda en sí misma, sí, no es era, Ian era Anderson, mirar, ¿viste? Si te acordabas de alguien de Uriah Heep, te acordabas de Ken Hensley. Claro. Evidentemente, qué sé yo, pero bueno. Y en cambio, en Jethro Tull siempre fue emblemático. Ian Anderson por la nadie flauta. Nadie iría, bajo ningún concepto, a ver un Jethro Tull sin Ian Anderson. No, por eso mismo. Y nos fuimos al recontra, carajo. Bueno, volvemos a Carlomagno y trataremos de ser breves. Claro. ¿Eh? O sea, mirá vos en qué derivo. Siempre me sorprendo con estas cosas. Bueno, la cuestión es la siguiente. 4 siglos de cristianismo bastaron para destruir la civilización occidental. ¿Sí? En 4 siglos apenas. Todo aquello que el Imperio Romano había logrado en algún momento en materia de cultura, salud, arquitectura, organización social, política, económica, derecho, todo eso el cristianismo lo hizo pedazos en apenas 4 siglos. Antes, en realidad, simplemente nuestra historia arranca más o menos por ahí. Siempre te la agarras con el cristianismo. Es que fue el gran desastre de Occidente, o sea, nos aniquiló. Pero vamos a mencionar algo para que vea qué tan difícil fue aquella época. Los reyes de aquel entonces, es decir, los reyes que ocupaban el territorio de más allá de los Alpes, tuvieron que ver, antes del tiempo que estamos contando, con un pueblo de germanos llamados francos, ¿sí? Estos francos, que alguna vez fueron nucleados por un rey de nombre Clodoveo, ¿sí?, en algún punto se convirtieron y empezaron a tomar parte de territorio, con el cual ese territorio se convirtió en una especie de imperio en potencia. ¿Sí? De hecho, gracias a los francos, un territorio como Francia luego tomó nombre, para que tenga usted una idea. Y había muchos días libres. Y había muchísimos días libres, nunca laburaban, evidentemente. Obvio. Bueno, Clodoveo inició, no Clodoveo en sí mismo, pero sí tuvo todo que ver, inició la dinastía merovingia. El abuelo de Clodoveo se llamaba Meroveo, de ahí viene Merovingia. Los reyes que vinieron después de Clodoveo se fueron llamados reyes holgazanes. ¿Por qué? Porque no gobernaban realmente. Se aislaban en una quinta donde tenían sus bufones, sus prostitutas, su diversión, y estaba a cargo del gobierno un mayordomo o senescal. ¿De acuerdo? Entonces gobernaban los senescales, pero no gobernaban los reyes. De hecho, los reyes estos llamados holgazanes alcanzaron un promedio de vida, y miren que fueron muchísimos, de 27 años de edad. Es decir, se morían, ninguno murió en batalla, aclaremos eso. Todos murieron o por excesos de la comida o de la cama. Aclarémoslo, porque eran, la pasaban bomba los tipos, se morían a los, qué sé yo, 29, 30 años, o en los 20. Y porque está por mucho chupar, por mucho comer o por mucho fifar. Bueno, convengamos que el promedio de vida eran 40, 50 años en esa época. Ponele, pero 27 años cada rey. Y había vivido más de la mitad de su vida. Buah, está bien, no importa. La cuestión es que gobernaban los mayordomos o senescales. ¿Sí? Bueno, entre estos mayordomos y senescales hubo algunos con nombre realmente importante. Entre ellos, vamos a nombrar a tres concretamente. El primero de ellos se llamaba Carlos Martel. Martel significa martillo. Bueno, Carlos Martel fue protagonista de uno de los sucesos más importantes de la historia de Occidente. Fue el que paró la expansión musulmana en los llanos de Poitiers, en una batalla memorable, donde el tipo cambió un destino que parecía inevitable, que era que los musulmanes se apoderaran de Europa. A partir de Poitiers, los musulmanes no tienen más remedio que recular. Hoy en día estaría Europa entera hablando árabe, y probablemente nosotros también, como somos América y fuimos conquistados, o fuimos, infiltrados, como quería decir un amigo mío con este tema de los 500 años, por justamente los conquistadores de entonces. Claro, si no eran los cristianos, eran otros. Siempre, claro, aparece alguno. Siempre aparece alguno, siempre algún monoteísta anda por ahí dando vuelta. Es terrible. La cuestión es que Carlos Martel paró esto y por eso va a ser recordado, entre otras cosas. El otro que hay que mencionar de estos senescales importantes es uno llamado Pepino el Breve. Le llamaban el Breve porque era petizo. ¿Pero tenía un pepino que? Pepino era... también es otro de después los que... después terminó en Titanes en el Río. Claro, totalmente. Pepino el Breve o Pepino el Breve, como usted quiera. Fíjese que era petizo, pero no le faltaban otras virtudes. En un momento dado, esta es una anécdota que se contaba en la época, no podemos precisar qué tan cierta era, pero uno de los generales lo acusó de cobardía por no querer atacar a los lombardos. Entonces Pepino, que estaba en ese momento en el sucedáneo del circo romano de entonces, había una lucha entre un toro y un león, y el tipo dice, bueno, ya que sos tan macho, le dice al general, andá y pará esa pelea. El toro y el león se estaban enfrentando de una manera terrible. El general dudó, le dijo, tal vez no, mejor no. No es el momento. No es el momento. Bajó Pepino a la arena, le cortó la cabeza al león y mató al toro. Y con eso todo el mundo dijo, no, por cobardía no es que no ataca a los lombardos, evidentemente. Y quedó ahí. Pepino al Breve también tuvo un momento particular cuando cambió la dinastía gobernante, que era la merovingia. Y el tipo en un momento dado se alió con el Papa de ese momento, que si mal no recuerdo era Esteban III, y ayudándolo al Papa a solucionar sus problemas y a quedarse con algunos territorios, consigue que lo nombren a él rey en lugar del rey holgazán que él estaba representando en ese momento. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, el tipo va y le dice al Papa, ¿quién es el verdadero rey? ¿El que ejerce el cargo o el que posee el título? Y el Papa dice, no, el que ejerce el cargo, el que gobierna realmente. Una mentira absoluta, el rey es el que tiene el título. Desde épocas inmemoriales en cualquier dinastía o tradición. Lo contrario es una traición. Pero como a la iglesia lo que le importaba era quedarse con los territorios, y de hecho, de una manera elocuente con la donación de Constantino, algún día vamos a contar esta pesadilla de la donación de Constantino, a través de un documento fraguado se quedaron con la mayor parte de Europa como si fuese propiedad. Y Pepino, efectivamente condonó eso a cambio de que no hubiera dudas de que él era el nuevo rey, e instituye una dinastía llamada a partir de entonces Carolingia. Adiós a los merovingios, hola a los carolingios. Pero los carolingios no se iban a llamar Pepínidas, como sería lo lógico por su iniciador, sino, por el contrario, carolingios por Carlos el Magno, Carlo Magno, que es el personaje que interpreta Christopher Lee y del cual dice descender. ¿Sí? Bueno, este Carlomagno es el responsable de convertir el reino de los francos en el imperio sacro-germánico. Empieza a expandirse en todas direcciones, o sea, era un tipo muy disciplinado, muy correcto, muy honesto en muchos sentidos, muy despiadado en otros también, y empieza a empujar en todas direcciones. ¿A esta altura ya por qué año andamos? Estamos en el 780 y pico. Combate Hacia el sur a los lombardos, pasando los Alpes. Los también. Lombardos eran puro bardo. Sí, totalmente. Además, comienza haciendo esto por la misma razón que Pepino lo había hecho, es decir, para ayudar al Papa. El Papa era un tal León III, que lo acababan de nombrar, y que se sabía que era absolutamente corrupto, mujeriego, tramposo, robaba. Bueno, como hacían los papas en todas las épocas, ¿no? En la cuestión es que en un momento dado, este tipo se pasa a los Alpes para pedir la ayuda de Carlomagno. Se arrodilla, le suplica, etcétera, etcétera. Y Carlomagno lo acepta e inicia una lucha contra los lombardos que dura, por supuesto, muchos años y que tiene muchos entretelones hasta que finalmente consigue la corona de hierro de los lombardos. Eso lo mencionan inclusive en la narración que hace Christopher Lee. ¿Sí? Bueno, más allá de este problema concreto de los lombardos, por el otro lado también tiene problemas con los musulmanes, que si bien habían sido detenidos, continuaban poseyendo una serie de territorios. Entre ellos, el de España, por lo cual se mete en Pamplona, o mejor dicho, se mete en España y trata de volver por Pamplona, y el ejército de Carlomagno es encerrado por los musulmanes, y ahí muere un personaje que se llamaba Rolando, que era sobrino de Carlomagno. No era el de la Mancha. No era el de la Mancha, pero sí era un personaje que llegó a ser muy importante en la literatura. La canción de Roland, la chanson de Roland, es el primer testimonio de gran literatura en idioma francés que existe. ¿Sí? Primer testimonio de una gesta grande. Y a Roland se le otorgaban los mismos atributos que a un superhéroe. De hecho, se cuentan un montón de hazañas que hizo, que por supuesto de históricas no tienen nada, pero sí hablan de aquella batalla concreta, que es la batalla de Roncesvalles. ¿Qué resultado tuvo esto? Que Carlomagno reagrupó a sus fuerzas, se metió de lleno y creó una marca. Una marca es una provincia fronteriza. O sea, lo que hoy conocemos como Barcelona, como la provincia de Barcelona en España, fue creado originalmente por Carlomagno. ¿Sí? Eso es lo que hizo por ese lado. Le digo más. En su momento, el tipo concibió una suerte de imperio que hasta hoy en día tiene importancia. Es decir, hasta hoy en día, los fundamentos de la aristocracia están basados en lo que Carlomagno, de alguna manera, dibujó. Él, para cada provincia de su imperio, destinó un cómite. Un cómite es un compañero, como un compañero del rey, como un compañero de armas. Entonces, los cómites se convirtieron en condes. La palabra cómite derivó en condes. Y de ahí viene la palabra condado. En cambio, las marcas, que eran las provincias fronterizas, estaban controladas por un cómite de una marca, es decir, un marqués. Entonces, fíjense, condes, marqueses, mariscales, etcétera, etcétera, eran nombres que derivaron de aquella formación original que preparó Carlomagno. Bueno, por el lado este, o sea, por el oeste, dijimos, estaba España y ensanchó los límites hasta ahí. Por el otro lado, por el este, estaban los ávaros y los eslavos, a los cuales conquistó solamente porque el pillaje que le generaban era terrible. Eran pueblos descendientes de los hunos. Haga el chiste ahora. Los hunos y los otros. Muy bien, ya lo teníamos preparado ese, casi, casi. Bueno, y por el norte le tocó enfrentar a los germanos. Con lo cual hizo una campaña de perfecta limpieza étnica en muchos sentidos. Pero en realidad fue una campaña de conversión religiosa. Cuando uno esgrime un emblema que dice cristianismo o muerte, no hay mucho que elegir al respecto. Aquellos que dicen que el mensaje cristiano se difundió por la buena palabra y que cada persona que lo escuchaba, nada más con escucharlo, se convencía de tal cosa y inmediatamente creía y profesaba la fe, evidentemente o no sabe historia o miente deliberadamente. El cristianismo fue impuesto en Europa a sangre y fuego, literalmente, y por los edictos de los emperadores. Uno de los más activos fue Carlomagno, que justamente, más allá de los misioneros originales que trataron de ir a cristianizar el norte de Europa, estuvo este tipo que mató a quien había que matar, torturó a quien había que torturar, para que se convirtieran al cristianismo y ensanchar de esta manera su enorme imperio ya entonces. Bueno, de ahí que se toma el cristianismo como un elemento de poder, ¿no? Totalmente, pero no como lo que no era solo en sus comienzos que tenía que ver con la cristiandad. Sí, pero no, pero le voy a dar más datos al respecto. Los paganos consideraban todo el cuento este de Jesús una verdadera tontería. Pero una verdadera tontería, o sea, les parecía tonto. Ellos adoraban a los dioses de la naturaleza que, entre comillas, los podían ver o tocar. O sea, porque el árbol crece, por lo tanto el árbol tiene vida, el árbol es el espíritu. O sea, esto de que había un dios creador que mandó a su hijo y que murió y resucitó el tercer día, les parecía toda una tontería. Tal es así que la palabra que hoy utilizamos como cretino viene de cristiano. Los paganos le llamaban a los cristianos cretinos, cretien. En francés es lo mismo, un cretien es un cristiano, pero de ahí deriva la palabra cretino. Les parecía una tontería completa. Fíjese cómo van quedando algunas cosas en el lenguaje, algunos indicios de cosas que pasaron. La cuestión es que lo que sí es indudable, que Carlomagno, una vez que pacificó las fronteras y amplió su imperio, armó algo que era inédito hasta ese momento en la Europa medieval. Vale decir, hizo, salvo por los musulmanes, que tenían sí varios imperios en el sentido real del término, los cristianos no habían formado ningún imperio como tal. Sí había ocurrido algo en torno a la iglesia, algún tipo de escaramuza, pero todo seguía tremendamente dividido. Carlomagno no solamente lo une, sino que trata de superar el problema básico que era la enorme incultura en la que se hallaban hundidos en aquel momento. Trata de mejorar la arquitectura, el derecho, trata de hacer todo lo que hizo en algún momento Augusto para Roma. Por eso mismo se considera que Carlomagno es el padre de Europa. Todo esto con sus relativos problemas involucrados, por supuesto, porque si bien hubo un avance en ese sentido, hubo una pérdida en otros. Llamó a los grandes sabios de todas partes, hizo enormes obras por educar. Lo curioso es que él mismo era analfabeto. Es decir, trató de luchar contra los moros y les ganó. Trató de luchar contra los lombardos, les ganó. Luchó contra los sajones, contra los ávaros, contra los eslavos y perdió contra el abecedario. Por más que intentó, no logró terminar nunca de leer correctamente. Le seguían leyendo la Biblia o la Ciudad de Dios de San Agustín por las noches mientras comía, porque él era incapaz de leer él mismo. O sea, le costaba enormemente. Yo creo que en realidad era ciego, pero no se lo quiso decir a nadie. Claro, totalmente. Bueno, la cuestión es que todo esto va a derivar en un hecho terrible que ocurre en el año 800. Justo en el año 800. En ese momento, el Papa, que ya había tenido las mercedes concedidas por Carlomagno una vez que le sacó a los lombardos de encima, que eran los que lo querían ahorcar alegremente, en realidad toda Italia quería ahorcarlo, pero bueno, está todo bien. En un punto, durante una celebración, en una misa, se acerca con una corona de oro y mientras estaba rezando Carlomagno en la basílica como parte de una misa cualquiera, le pone la corona en la cabeza y dice, espero que me dé la luz acá para esto, vida y victoria a Carlos, grande y pacífico emperador romano coronado por la voluntad de Dios. Así es como dijo nuestro amigo el Papa León III. ¿Qué ocurrió con esto? Con ese simple hecho, que simplemente daba como un tinte de legalidad religiosa a la corona de Carlomagno, inició una lucha que luego duró aproximadamente 800 años, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque para Carlomagno aquel gesto no representó más que una mera legalización de lo que él ya tenía. Él ya era el emperador del Imperio Sacrogermánico que él mismo había levantado o había anexado, había construido, como usted quiera decirlo, y para el Papa tuvo un significado muy diferente. El Papa estaba diciendo con esa corona, simbólicamente, que el poder venía de Dios y que este era emperador por voluntad de Dios. Esa pelea dividió a Europa durante los próximos 800 años, y sin embargo, Carlomagno no se dio por aludido en ese momento de la triquiñuela espantosa de este León III sobre él. Lo que sí no podemos dudar es que fue una de las grandes figuras de Europa, y hoy Christopher Lee de algún modo le hace este homenaje a un familiar lejano e indudablemente mucho más complicado de lo que él podría ser, porque él no es un tipo complicado. Él es un tipo que es un actor que hizo de Drácula, de Lord Dooku, de Saruman, y ahora canta heavy metal. ¿Cuál fue el final de Carlomagno? Después de esos 800 años de guerra, lo mataron. No, Carlomagno, como era previsto, Carlomagno murió en un momento dado, o sea, falleció por causas naturales. Se dividió el imperio en tres partes, o sea, para sus hijos, descendientes, y eso duró muy poco. Enseguida se desmembró todo el imperio y empezaron nuevas riñas que llevaron a incontables problemas en el futuro. Pero el imperio como tal quedó desarticulado nuevamente después de Carlos. O sea, por ese lado, triste. Pero sí el molde quedó. Es decir, el molde del imperio quedó de una manera importante. Aparte, muchas cosas que Carlomagno organizó en ese momento todavía hoy son vigentes. Le doy un ejemplo. Cuando conquista a los ávaros, el tipo crea la marca del oeste. ¿Sí? La marca del este. ¿No? Se llama así, marca del este. Marca del este en alemán es Österreich, o sea, Austria. Austria se creó por aquel movimiento que hizo en aquel momento Carlomagno contra los ávaros, entre otras muchas posibilidades que tenemos para hablar. Muchos dicen que fue el iniciador de las universidades. En cierto modo tenemos que admitir que sí, que tuvo la intención de recuperar la cultura, la educación y demás, pero fue un intento mínimo, porque luego hasta el siglo X realmente no se produjo la verdadera ansiedad cultural por recuperar, por ejemplo, los libros, los antiguos libros y demás. O sea que, dentro de todo, fue alguien a trasmano de la historia. Alguien que trató de construir en una época donde todo era desintegración. Y un elemento de esa desintegración era, por supuesto, la iglesia, que simplemente iba para el lado donde le ofrecían más tierras, más poder, más ganancias. O sea, básicamente, cómo fue la historia de la iglesia en general. Yo quiero señalar que este programa empezó ayer. ¿Ah, sí? Sí, vamos, sería hora de usted dice cerrando. Que pongamos... Bueno, vamos a cerrar. La gente se durmió. Vamos a cerrar. Se fue. Sí, sí. O se suicidó. Bueno, si a usted la historia le pareció larga, trate con el disco de Christopher Lee. Que dura... Lo 78 que dura, no, con 59. Claro, dura lo que dura un CD. Bueno, el nombre del... Tema. Del tema es... Espere que no llego. Eine Kleine... No. The Age of Oneness Out of Diversity. Ajá. Vea que tiene todo que ver con lo que estuvimos hablando, ¿eh? O sea, la edad de la unidad fuera de la diversidad. ¿Qué tal si se imprime las cosas con letra más grande para la próxima? No es eso. No, o si no se compra unos anteojos. También, claro. Sepa disculpar, es decir, no estoy acostumbrado a leer. Bueno, Christopher Lee en su faceta cantante. Tal cual. Y nos vamos a dormir. Va. From this world to the next, when I am laid and my soul is put to rest, my legacy will be there for all to see. For how long after I am gone will my deeds outlive me? The apostle says we must all appear before our Christ. Judge my place in the world, the way I framed my life. 'Tis a fearful thing to fall into God's hands. Only he who repents shall pass into the heavenly lands. When all the deeds of my life are played before my eyes, will what I see come as a great surprise? Life short, the hour of death uncertain. I must confess my sins before they draw the final curtain. remembered for my victories small and great. The glory of the Christian name I sought to disseminate. Let legend mark me as the king of whom future generations will sing. Cast me not in my old age when my will and strength doth fail. Forsake me not till I show forth thy arm to all the ages that are yet to come. Holy times shall be revealed when holy sun my face is in Marus who was Domine. I am a mere wanderer. And will the golden age of Charlemagne glow more brightly long after my reign, when all the battles have been lost and won? Will this warrior king in memory still live on, live on, live on, live on? Assailants, those heathen hordes for whom menaces, gifts, and presents seem to speak louder than arguments and reason. I did what I had to spread the true religion. Was the terror of extreme punishment as a means to enforce observance of the doctrines of peace? There were, of course, moments I desired to surrender my crown, robes, royal horn, and my holy scepter. Sometimes I wondered why I could not retire from this world to the peace of a monastic cell or a pilgrim to the road. Let legend mark me as the king of whom future generations will sing. Cast me not in my old age when my will and strength doth fail. Forsake me not till I show forth thy arm to all the ages that are yet to come. Holy times shall be revealed when and will the golden age of Charlemagne glow more brightly long after my reign, when all the battles have been lost and won? Will this warrior king in memory still live on, live on? Gracias y hasta la próxima. Usted está ansioso, papá. No, digo, pues ya es un poquito. No. Bueno, un pequeño brindis, aunque sea con una. Se van a escuchar, rústica. Se va a escuchar. Claro, pronto van a volver las cámaras. No, no, creemos que acá el caballero Luis Aranowski trajo... Como siempre. Como siempre un shampoo, pero no lo abrimos porque estamos así a último momento. Nos embalamos. La gente no sabe que estás tomando una gaseosa, ¿no? Eso no te preocupes. Así pero que... es que yo no creo mucho en esto de la magia de la radio. ¿Crees que hablas y ya sale... odor, fedor a no, pero espumante? Es que como estuviéramos actuando, ¿viste? Si yo digo, mire este hermoso champán, si hubiéramos tomado champán, se sentía el descorche. Ah, pero se puede imitar. Como la vez pasada que lo tiramos a cámara. Claro, total. Eso estuvo interesante. Totalmente, casi le pegase. Bueno, me ha dejado sin palabras hoy de tanta historia. Sí, hoy abusé del micrófono, debo decir, casi como un perro frotándome contra él. Pero no. Les pedimos disculpas una vez más y nos vamos. Bueno, les aclaro algo. Yo tenía pensado traer algo hoy y no me olvidé que era los innumerables comentarios que nos enviaron y que agradecemos muchísimo en la página de Don't Pay Music. Usted sabe que puede dejar comentarios acerca del programa. Ajá. ¿No? Entonces nos dejaron un montón de comentarios y yo pensaba responder algunas preguntas de ahí y contestar a los saludos y demás. Claro, ¿no? Hay que cuidar a los amigos del programa, ¿no? Exactamente. Hay que cuidar a los... Y también en el Geta Broly. En el Geta Broly. El Facebook, como el digo Facebook. Yo. Facebook. Sí, sí. Geta Broly. Ahí me complica más para copiarlos y todo, pero esto lo iba a hacer en la página de Don't Pay Music, lo iba a hacer. Tuve un pequeño percance y por eso no lo traje. Pero para la semana que viene, no me parece mal que los oyentes participen también leyendo algún comentario y enviando los saludos pertinentes, y entonces sí lo vamos a hacer. ¿Les parece a ustedes? No vengo el sábado. No viene el próximo día. ¿Por qué no? Porque me aburrí mucho. Se aburre mucho. No me gustó. ¿No le gusta la historia? Nada, no, nada. De este programa no me gusta nada. ¿Por qué no dijo nada de Christopher Lee? Yo esperaba que participara activamente. Voy a vender mi caja de Fu Manchu. Así que los interesados pueden escribir. ¿Todavía la tenés? ¿De qué año es? De los años 64. Mi box set. Sí, explique de Vamos qué se a trata. Estar en la feria del coleccionismo. Sí. Con el amigo Blacky Cerani. Sí, señor. Y gentilmente me ha ofrecido participar de alguna manera de su stand. Ajá, sí. Y entre las joyas incunables que voy a llevar para esas jornadas está la caja que contiene las 5 películas de Christopher Lee en el rol de Fu Manchu. Muy bien, uno de los personajes. Es más, voy a hacer un especial de Fu Manchu. Eso estaría bueno. Porque es el más grande villano de la historia del cine y está totalmente olvidado hoy en día. Bueno, no, eso me parece muy bueno. Es el único villano que tiene 7 películas en su haber. Mire usted podría grabármelas antes de vender el material. Sí, las voy a copiar antes. Por favor, sí, pues yo no vi todas. Después vamos a conforme llegan los días, vamos a avisar. Vamos a estar en la feria de coleccionistas. Sí, pero qué bueno sería que hiciera un especialito sobre ese tema. Sobre Fu Manchu, es un personaje fabuloso, claro, tanto literariamente como cinematográficamente. Claro, porque a mí lo que me interesaría por ahí sería destacar algunos villanos que por ahí no tuvieron tanta suerte en el cine, si bien tuvieron sus partes, sus películas, por ejemplo, Fantomas. Ajá. ¿No? Son villanos súper interesantes y no tuvieron tanta presencia en el cine como debieron. Lo que pasa es que a lo mejor en los últimos 20, 25 años no la tuvieron, pero en un momento era furor. Boris Karloff hizo de Fu Manchu, hubo películas en España durante toda la movida del cine de horror de español. Ajá. Hizo Polnaschi de Fu Manchu, hizo Christopher Lee. Hay cientos de adaptaciones televisivas. Y sin embargo, hoy por hoy, Alex de la Iglesia tenía ganas de reflotarlo. Ajá. Pero no sé en qué está ese proyecto. Es un villano interesantísimo. Y que de hecho es el único villano que lleva 7 largometrajes en su... De hecho, siendo protagonista. Claro, hubo copias de él. Por ejemplo, en broma, Maxwell Smart tenía La Gala. Uh-huh. ¿Se acuerda? Estaba basado en Fu Manchu, eso. Y otro personaje era el Mandarín. ¿Se acuerda? Era una virtual copia. Pues hay películas, hay hasta películas de la hija de Fu Manchu, cuyo nombre se me escapa ahora. Ajá. Somara o algo así. Bien. O sea que es un personaje muy interesante que nuestro amigo Christopher Lee llevó a cabo en 5 filmes. 3 buenos y 2 muy malos. Ajá. ¿Y se seguirá hablando o va a despedirse definitivamente? No, ya está, dije que no vengo nunca más. Bueno, entonces, sin la presencia de Sergio Choren a partir de ahora, y nos despedimos alegremente hasta el próximo programa. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y por favor también discúlpenos por el tremendo promazo que les venimos a ofrecer cada semana a partir de hoy. Pero el próximo programa va a durar nada más que media hora.